Chicos, vengan. ¿Qué, Johnny? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Quieren ir conmigo a la estación de Avellaneda a recordar a una persona muy buena que se llamaba Darío Santillán, que falleció porque le dispararon balas de plomo? Él estaba ahí porque quiso ayudar a un montón de chicos que eran como nosotros y sus padres no trabajaban y querían darle comida a sus hijos. Ellos no conseguían trabajo. ¡Ey! No sabía nada. ¿Y ahora? ¿Y a qué hora es? A las 16 horas, en la estación de Avellaneda, que ahora se llama Darío y Maxi. ¿Qué día es? Voy a preguntar a mis papás si puedo ir. Y si no, tráeme algo de recuerdo. ¡Dale! Es el 25 de junio, los esperamos con los chicos del club. ¿Quiénes son los chicos del club? Es un lugar donde yo voy de lunes a sábado de 15 a 19 horas, donde hacemos muchas actividades y tenemos talleres. ¡Los esperamos!